luna, la otra es como el sol. Una me calienta, la otra me da amor. De alguna manera quiero separarme de las dos. Y ando como un loco de aquí para allá. No sé en cuál me pueda refugiar. Es que mi corazón está dividido en dos. Con la otra.